¡Aupa, gente! Esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola y Ratia. ¡Para todos tus problemas! ¡Bajo 2 metros de tierra! ¡Una sensación extraña! Hoy hablaremos sobre los Angry Samoans, una de las bandas más gamberras de Los Ángeles en los 80. Oye, pues ahí estaba este Right Side of My Mind de los Angry Samoans, que, bueno, está hoy... Todo un clásico del hardcore californiano de los 80. Eso es. Y, bueno, vamos a empezar un poco por los inicios de esto y vamos a dejarnos de esto que sería de su primer EP. Sí, pues nada, una banda que pues que ya enseguida se puso las pilas con la llegada del hardcore y del punk a California y nada, pues se formaron en el mismo agosto del 78 en Los Ángeles. Eso es, pero bueno, se formarían por un personaje llamado Metal Mike Sanders y tiene una curiosa historia este hombre porque era escritor de críticas en la Rolling Stone y en el 70 pues utilizó el término heavy metal por una de las primeras veces. Según él, que no lo utilizó por la canción de Steppenwolf de Born to be Wild. Eso es. O sea, y lo hizo un par de veces. Y bueno, que también, que igual al contrario que muchas bandas de California de esta época, bueno, de California casi del mundo, ¿no? Del hardcore, los Angry Samoans sí que estaban formados por gente más veterana o más curtida. Exacto, porque Mike Sander pues estuvo tocando desde finales de los 60. Así es. Y bueno, pues era crítico musical, o sea, estaba ahí forjado en el tema. Pero bueno, llegó el punk y el tío pues se apuntó al caballo ganador, digamos. Así es. Era una buena elección. Sí, pero bueno, ya con eso, con su hermano tiene una grabación de una banda que llamaron The Rocking Blues, aunque debe haber unas cuantas con este mismo nombre. Eso es, había unas cuantas. Y bueno, sacaron, pues nada, una maqueta de garaje, sí, sí, y se llama I'm a Roadrunner, motherfucker. El nombre es maravilloso. Sí. Oye, pues vamos a poner un tema de este I'm a Roadrunner, motherfucker. Perfecto. Y If You Were a Rock and Roll Record. Perfecto. Vamos pues. And now we're gonna play an obscure Freddy Cannon number called If You Were a If you were a rock and roll record. Vaya, aunque no lo parezca, este hombre después haría los Angry Samoans. Bastante después, casi, pues eso, 9 años después. Sí, 9 añazos después, joder. Sí. Esta especie de demo que no llegó hasta el 99, que salió. Sí, esto, sí, o sea, nada, había quedado pues ahí en un baúl oscuro. Sí, eso, y como gran curiosidad de este hombre, pues salió eso, mucho, mucho después. Ah, eso es. Y bueno, y también estuvo en más proyectos. Mike Sanders, ¿verdad? Sí, en unos cuantos, la verdad. De hecho, bueno, aparte de la carrera con Angry Samoans, a partir de ahí empezó a hacer unas cuantas bandas también. Sí, eso es. O sea... Mucho más tarde. Uh-huh. Que muchas igual tenían más que ver con el metal y demás. Sí, de ahí el apodo Metal Mike Sanders. Sí, pues tocó con Rick Ampey, pues a mediados de los 70. Bueno, también... La otra gente que formaron Angry Samoans también, Greg Turner y tal, habéis visto Cream y demás, o sea que sí, que, sí que ya digo, no solo Mike Saunders, sino que todos venían ya un poco estaban curtidos, ¿sabes?, en el rock and roll y no en el punk. En el sí, garaje. Bueno, y es que pues al fin y al cabo Angry Samoans, sobre todo este primer EP que hemos escuchado, el pues su tema fetiche, ¿no? Uh-huh. Pues este primer EP, el Inside My Brain, sí que tiene un toque garajero brutal. Sí, y bueno, lo que haría en su segunda época con Angry Samoans, volvería un poco a... Sí, la a vuelta. Eso. Sí, involucionarían un poco, pero sí, bueno. Bueno, pues vamos a pasar igual ya a los Angry Samoans y a su demo del 78. Antes del Inside My Brain del 80, pues tenemos una demillo, que también salió más tarde y tal, publicada. Y pues, ¿con qué tema nos pondríamos aquí? Te dejo a ti, Astora, que lo tienes ahí todo delante. A mí me mola la versión de Carson Girls de esta demo. Ah, vale. Vamos con Carson Girls de la demo del 78. O sea, es que luego saldría en el EP y tal. I don't go to Frisco, and I won't. Joder, pues aquí estaba esta versión de este tema, más sí. garajera, más... Garajera porque es una demo. Sí, un tema que no saldría ya hasta su LP. Eso es. Y se le cambia el nombre. Y oye, pues aquí es cuando se formaban los Angry Samoans con eso, como has dicho, Greg Turner, con Todd Homer en el bajo y Bill Bockeborth en la batería. Y bueno, antes de eso también estuvo tocando con otro crítico de rock, joder, está formado por peña que escribía en revistas y tal, y bueno, que se aventuraron a hacerlo ellos mismos, no solo ser unos critiquillos. Y bueno, por despedir esta demo vamos a poner otro tema que no saldría luego en los siguientes discos, que es I'm in love with your mom. Vamos pues. Estaba este tema de la demo del 78. Pues sí, nada, juego que vaya un temazo. Sí, pues esto, una buena demo de punk. Del punk californiano. Sí, eso es. Porque bueno, aquí todavía no estaría el hardcore presente, porque todavía estamos hablando del 78, cuando apenas había salido el Nervous Breakdown de los Black Flag. Eso es. Y claro, el cambio de estos temas a algo más gamberro y agresivo, pues sería en el. Pues en su primer EP, el Inside My Brain del 80. Sí, seguramente pues su disco mejor valorado. Sí, mejor valorado y más reconocido, y con su mítico Right Side of My Mind, que por cierto lo harían un buen cover los que hacen la sintonía de nuestro programa. Ah, sí, desde luego. Claro, La Perrera. Y bueno, pues vamos a poner un tema de este disco. ¿Qué te gustaría poner, Aduti? Pues podemos poner, por ejemplo, el de You Stupid Assholes. Vale, You Stupid Assholes. Vamos pues. 1, 2, 3. You took your clothes off, I started to laugh. That's when I knew it was through. Guess I go, I I'll take a bath. There's nothing else to do. You stupid asshole. No, you're making me sick. You stupid asshole. Make me suck my dick. One, two, I'm looking at you. There ain't nothing I miss. Three, four, I'm closing the door. 'Cause you no longer exist. Guitar. Estaba el tema de You Stupid Assholes. Pues sí, sí. Bueno, la verdad es que justo estamos empezando a hablar de un poco de hardcore y justo este tema es el... Sí, el eso más... te iba a decir, pero bueno, ya... De NP. Ya, pero ya hemos puesto el Rise of My Mind, así que bueno. Sí, y ahora va a venir otro también más hardcore. Sí, ahora va a venir un tema que no estaría exento de polémica y aquí viene su primera controversia. En este tema que se llama Get Off The Air, que se meten pues con un reconocido DJ de la época de Croc FM... Rodney Bingenheimer. Eso es. Y claro, este tipo pues no estaba, pues tenía bastantes contactos y sí, era pues el nota que bueno, pues empezaba a pinchar pues a bandas de la New Wave, pues todo el rollo de bandas que pueden ser de CBGB y tal. Sí, y bueno, por culpa de esto pues les prohibieron tocar en el Starwood Club, en Whiskey Go Go, sí, y unos cuantos clubs más de Hollywood y LA. Y bueno, por unos años, pues sus años más importantes, que hostias, entre los 80. Y vamos con este tema, Get Off The Air. De menos de 2 minutos, pues eso. Ahí estaba este Get Off The Air, este sí, polémico. Se quedan a gusto tema. Despotricando contra el tío. Sí, era una banda, pues eso, que en sus inicios pues era muy pues políticamente incorrecta por el personaje que era Saunders. Y pues eso, muy, muy gamberra y muy educada. Y oye, pues bueno, una banda de Los Ángeles, qué hostias. Y bueno, sí que aunque tuvieron problemas a raíz de esta publicación, sí que habían estado dando conciertos anteriormente. Sí, habían tocado. Y de hecho, llegaron a abrir para los Ceros. Sí, creo. Eso, en los primeros conciertos. O sea, claro, pues al final era peña que tenía, no tenía mucho problema para tocar. y se buscaban problemas para ello. Está muy bien eso. Y oye, pues para dar paso a lo siguiente de esto, ¿con qué tema te gustaría cerrar este Inside My Brain? Este magnífico EP de este clásico de los 80. Quizá con el tema del mismo nombre. Pues vamos, Inside My Brain. Venga pues. To my head, I can't forget what I just said, 'cause I'm inside my brain. Now I'm living, baby, inside my brain. I'm upstairs, inside my brain. Well, there's a hole in my head, inside my brain. I see black Christmas trees, wild funeral homes. I see your face, forest fires. I see the street knowing that you're gone, 'cause I'm inside my brain. I'm looking out, yeah, inside my brain. But there's a hole in my head, inside my brain. Red rubber, yeah, inside my brain. Brain, brain. Blood is drilling at my skull. Subtract my life from one to know. Hot cars and crashing sounds. These are the things that I have found when I'm baby, I found a new home. I drilled a hole in my head. I'm looking out, yeah. It's a brand new world. Bueno, ahí estaba el tema que da nombre a este EP, a este disco. Y pasamos a la siguiente gamberrada de estos pícaros. Sí, la siguiente gamberrada fue sacar un EP bajo el nombre de Queer Pills. Sí, de Queer Pills, para aparecer en el programa de la Croc Radio. De... que presentaba a Ronnie Bingenheimer, sí, el nota que hicieron el tema Get of the Air, que es un tema que le ponen a caldo. Sí, está muy bien eso. Los cambios de nombre en esta época están muy graciosos. Hay unos cuantos casos de ello. Y nada, pues 2 años después sacarían su primer álbum, que sería el Back from Samoa. Que bueno, este álbum de 14 temas solo dura 17 minutos, o sea que podía haber sido también un EP de 12. Pero bueno. Aquí estaba el Back from Samoa y, bueno, pues tendría canciones sobre el mismo tipo de chorradas, como encontrarse el pene de Hitler, etcétera, etcétera. Sí. Y, pues, ¿con qué tema te gustaría presentar su siguiente disco? Ponemos el They Saved Hitler's Cock. Sí, ya que hemos hablado de ello. Vamos ahí con They Saved Hitler's Cock. Estaba el tema de They Saved Hitler's Cock. Pues sí, y nada, vamos a seguir con este LP de Angry Samas, que bueno, que también para la portada adhirieron un poco a la estética esta de cine de... Sí, de serie B, etcétera. Sí, era pues una banda punk muy curiosa y muy gamberra. Sí. Y vamos con otro tema que sigue en la misma onda del otro disco. Pues eso, guitarras distorsionadas, un hardcore que no llega a ser hardcore machacón, pero sí, tenía esa velocidad en el tempo. Y por eso como lo My Old Man Shafatso. Venga, pues... Looking at the pictures up on the wall. I need a little elbow room. I need space, man, that ain't all. Yeah, get on the first thing, you know. The folks jump on my case. Get a shower, the dishes out. Put the trash back in its place. Someday when I'm a man, gonna put them in their place. Cause my old man's a fatso. He's got a pot belly for a mouth. Maybe my old man's a fatso. But you know he owns this house. Good to see open space. I don't feel like a prisoner. I don't feel like a basket case. I'm in the radio up to 10, and you know I found my place. Yo, get a job, put the dishes out, put the trash back in its place. Now that I'm a man, I'm gonna piss right in their face. Cause my old man's a fatso. He's got a bathtub for a mouth. My old man's a fatso. But you know he owns this house. Pues sí, su viejo debía ser un gordinflón. Sí, un gordinflón de puta madre. Por lo visto. Letras chorras donde las haya. Sí, incluso tiene una un poco controvertida, sí. Llamada homosexual. O homosexual, que es la quizás la más hardcore del disco, la más, sí, acelerada. Aunque tener la letra es una chorrada como una catedral. Sí, es una chorrada, ¿no? Como una catedral. No puede ser homófoba esa letra. No, no lo es. La chorrada le pusieron ese título, me imagino, que por la época y por la falta de corrección política que reinaba. Exacto. Entonces. El problema es que quizá el público punk de la época de Los Ángeles en esta época sí fuese un poco homófobo. Sí. Y este tipo de chorradas pues no ayudaban, como hablamos en el programa de Los Fear. De pues, la no homofobia, sino la corrección política de Living a la hora de utilizar el término homosexual como insulto. Sí, a fin y no hacía ningún bien a eso. Pero bueno, vamos a poner este curioso tema de Homosexual, que es el más movido del disco. Make it last, homosexual. Jerk me off, homosexual. Don't get lost. Found out that your dad was gay. Living life a brand new way. Last week you threw Howard News 40 facts from the students. Homosexual. We love you, homosexual. Things you do, homosexual. Children white, homosexual. Was it right? Don't like boys, you like girls. Living in your faggot world. Talking shop with all your wives. Sneaking out to meet the guys. Homosexual. I'm ashamed, homosexual. That's your name, homosexual. Where's the blame, homosexual? I can't explain. Homosexual. We love you, homosexual. Bueno, un minuto de pura hostia. Sí. Este tema estaba ahí. Y, joder, es que ahora se nos van los temas rapidísimos. No llega ni... Pues sí, aún así vamos a poner algún otro tema, ¿no? Del sí, de este disco me a poner unos cuantos. Porque si no se queda muy corto esto. Sí, desde luego. Pues, ¿qué te parece el Not of This Earth? El tema con el que cierran el disco. Sí, vamos con Not of This Earth. Strange being in a distant land. I look up, there's a hole in my hand, and it really hurts. Bend down, look at the curse. I'm not of this earth. Three knots. otro tema de Minuto. Pues sí. Bueno, una maravilla. Sí. Sí, bueno, pues nada, es que este, la verdad es que esas puro... grabaciones son una maravilla. Sí, son la hostia y eso, puro punk hardcore de Los Ángeles y Orange County de esta época, de los 80. Sí, vamos igual con otro de los temas más conocidos y más versioneados de, uh-huh, de este disco, que es el Lights Out. Veamos pues. Con esto nos despedimos de su Back From Samoa. Así es. Sí, sí, sí. Y vamos a grabaciones posteriores. Sí, y vamos a la siguiente, pues sí, la siguiente época de los Angry Salmons, que sería... Sí, marcada por el cambio de guitarrista. Eso es. Cambiarían de guitarrista, Steve Drogensky, y pues volverían un poco a sus raíces del garage rock americano de los 60. Pero bueno, con un toque pues muy punky al fin y al cabo, que no llegaba a ser ese estilo, y pues con el sonido de las grabaciones de la época, y hacían un punk, pues en mi opinión, menos original que con el que empezaron, y llegarían un poco a involucionar, digamos. Sí, o lo que se llama garage punk o sí, algo así. Pero todavía con ese tono gamberresco y esa voz característica de Mike, que bueno, que le da ese toque al grupo. Y para ver cómo sería esto en su siguiente EP del 86, claro, pasarían 4 años, el Yesterday Star Tomorrow, vamos con igual el tema que abre este EP, Different World. Sí, o tienes tú pensado otro temilla. Nada, vamos con Different World. Vamos pues. Leave me alone. You broke my heart, so get off my phone. Five years ago, I was in love with you. Now the past was shared. Girl, I have been ruined. I can't come back, so forgive me, girl. You must accept the fact I'm in a different world. And no one knows where I'm hanging around. I wear the stamp of the lost and found. Tíos, también aquí en este EP se marcan una versionaza del Someone to Love. Sí, Somebody to Love. Yo quería poner Side Shout, pero Dabuti se ha querido poner este tema. Así es. Y a partir de ahora, cada grupo que pongamos aquí que versione el Somebody to Love, lo vamos a poner. Vamos a poner la así versión, es, aunque sea la peor mierda del mundo. Así que vamos con Somebody to Love. If the truth is found, you wouldn't need no one. When the paint has stopped, you'd know where I come from. I just want somebody to love. I just need somebody to love. I just want somebody to love. I just be no lies. But if you saw my school, it sure within you dies. I just want somebody to love. I just need somebody to love. Oh, I want somebody to love. I just need somebody to love. I just want somebody to love. I just need somebody to love. Oh, somebody to love. I just need somebody to love. Vaya, vaya. Oye, es una versionaza, ¿eh? Sí, sí, está bien, está bien, hay que admitirlo. Está, está curiosa. No es tan buena como la de los Agent Orange, pero puede valer. Bueno, pues... Tenemos la discusión de si era Samba de Telofo o Sangwan Duloff primero. Sí, también, eso. Nah, es igual. No vamos a hablar de los 60. Estamos en los 70. Sí. Bueno, 80. Investigadlo vosotros y vosotras mismas. Sí, eso es. No hemos tenido aquí discusiones gordas sobre términos y... Sí, mientras son antemedias y tal. Sí, eso es. Oye, pues no sé, este disco, este EP, pues como habéis visto con otro tema de este EP. Sí, tenemos tiempo, la verdad. Ponemos Side Shout, por ejemplo. Muy bien. Sí, de este tema que ya habéis visto que las canciones son, pues eso, más lentas, unas guitarras menos distorsionadas, pues eso, más garajero. Vamos con Side Shout. Deep down inside, I'm up on the ceiling, yeah. Psych at 129. There's no use pretending. I'm living in fear. Each day is extending. The end's getting near. And now I'm crying. I'm all alone. The moments inside my home. Oh. All my girlfriends reject me, at least for today. But now they respect me, they think that's the way. Bueno, con esto ya nos despedimos del EP. Sí, otro pedazo de EP. Sí, bueno, con este tema, que es más movidito que los demás. Sí. Y... Hombre, desde luego no es lo mismo de antes, pero sigue no, siendo... No, no lo es. Bueno, sí, pues un sí, pero es... punk muy... Sigue siendo escuchable esto, desde luego. No nos lo hemos saltado como con ciertos grupos solíamos hacer. No, ni de coña, ¿cómo te vas a saltar esto? Claro. Y nada, ya nos iríamos 2 años más tarde al Est Note LSD. Eso es. STP Note LSD. Sí, este LP que sacarían. Y bueno, como curiosidad, el primer tema, I Lost My Mind, casualidad que el fin de pasado hicimos programa sobre los Dead Moon y sí. Hablamos sobre The Lollipop Shop, el primer grupo este de Fred Cole. Sí, es que en la guitarra también de estos temas sí que se nota cierta influencia. Sí, de ese rollo. Y bueno, pues esta, la intro de este tema es la intro del tema que pusimos, She's a Witch, que si no mal no me recuerdo. Y pues bueno, vamos con este tema, I Lost My Mind, que bueno, sería el más conocido del disco y tendría un videoclip. Vamos pues. We'll be right back. lost my mind and now my head's a tent. And I spend the time wondering where it went. I want it back, cause I got to live. This twist of fate I cannot forgive. I met a man not too long ago, but what he said to me I didn't want to know. I saw his bag and when he turned away I reached inside and then I lost my mind. It's gone away, so far away. Yeah. I'm looking back, there's nothing left in my head and I can't forget. I know it will, there's no way out. Estaba el tema I Lost My Mind. Sí, pues con y, esto habrían. Sí, y aquí vemos la influencia de los Lollipop Shop en el punk de los 80, joder. Se nota sí, que esta gente tenía, que estuvo metida en el rollo y claro, y conocía hasta los grupos menos... Ya está en el anterior EP, y en el Yester de Yesterday Tomorrow. Sí, claro, claro. Bueno, pero es por el tipo de gente que lo componía, que controlaba de garaje de los 60, que se te va la olla. Claro. Y bueno, pues otro tema que pongamos... Pues... Attack of the Mushroom People. Sí, mira. ¿Qué has dicho tú antes? Después, debajo de, del tema, el micro o cerrado. Of the air. The ship is wrecked, nowhere out. Panic struck, their food is gone. The island is bare, nothing to eat. Have the danger blowing at your feet. Eternal life was the plan. Radiation not deceived by man. Something went wrong, his mind is fried. Stomp good, but he did not die. I got to try some. I'd like to die some. They made me buy some. I had no choice. All that time, oh, it suffered with hunger. And then I lost her. I was confused. I couldn't decide what to do. Then I ate them! Last night I took a one-way ride. Something fly deep outside. Pressed against my window pane. The mushroom people have come again! Ahí estaba, este otro tema los Angry Samoans. Pues sí, y bueno, se nos va acabando el programa y... Sí, y se nos olvidó comentar algo de las discográficas que... Sí, hoy no me has comentado nada. Sí, no, y bueno, comentar eso, que el primer EP estaba sacado por Bad Trip Records, que lo creó el propio Mike, y eso, saldría el Inside My Brain y los siguientes discos, pero los siguientes ya tendrían un apoyo de otro sello. Y como curiosidad, el primer EP, Inside My Brain, lo produjo Living, el cantante de los Fear, al que ya hemos dedicado un programa. Y los siguientes discos ya los sacaría Triple X Records, que bueno, es esta mitiquísima... mitiquísimo sí, sello de Los Ángeles, que tendría muchos grupos de punk y cosas como Jane's Addiction y otras cosas. Joder, hasta Bob Dylan. Eso es. Y bueno, luego muchos grupos de los que salen aquí, Voz de I, Los Adolescents, Rick Agnew, y eso, tendría mucha actividad en los 80 y luego en los 90 también, sacando mucho material de directos de Adolescents y así. Y tenían unas ediciones muy guapas, que los discos que tengo Triple X suelo tener ahí mucho en colores raros, etcétera. Y bueno, pues vamos a seguir con este STP Note LSD y para cerrarlo ya. Y luego ya se nos ocurrirá otro tema. Eso es. ¿Con qué tema te gustaría deleitarnos, Dabuti? Pues vamos con el que da nombre al disco. Sí. STP Note LSD. Vamos pues. Life I'm living is too fast for me. I gotta lay off that LSD. STP, STP, I'd rather have you than that LSD. Eighteen years of rotten luck. Stuck in Missouri and they took my truck. STP, STP, I'd rather have you than that LSD. STP, STP, I can't get enough of that LSD. Hey! If you take those drugs, it'll blow your mind. Nothing but the blob is left behind. A hippie said, don't drive a truck. But I'd rather have that than my mind fucked on. STP, STP, I'd rather have you than that LSD. STP, STP, I'd rather have you than that LSD. STP, STP, I can't get enough of that LSD. Yeah, this life's too fast, man. Bueno, pues el tema... estaba el Metal Mike Sanders. Sí, ¿dónde? El tema tranquilote, el disco. Una coña, como él hacía. Y bueno, se nos va acabando el programa, ya hemos puesto ahí pues las dos épocas de los Angry Samoans y alguna curiosidad. Y para despedirnos igual nos adentramos en el disco del 99, que sería The 19 Suck and So Do You. ¿Sí? Y pues verdad, los 90 apestan y nosotros también. Y pues oye, un grupo con autocrítica está bien. Y vamos con el tema Susie's a Loser. Perfecto, y ya con esto pues nos despedimos. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene y esperemos ahora que lleguen pues entrevistitas y cosas. Y un par de crónicas del concierto de ayer de los Infrariot que me han comentado, que creo que definen a la perfección el movimiento skin ahora mismo. Una ha sido los Infrariot, pues ahí estaban, y la otra ha sido, buf, menuda borrachera me agarré. Bueno, pues sí. Maravilloso. Susie's a Loser de los Angry Samoans. Venga, peña, agur. Venga. 2, 3, 4. Friends fuck with us now every day. Friends for you, what won't go away. I thought that we were